Tonada del Entenado. Aquí donde me ve así de tan inmenso, con la pampa en los ojos y la piedra en la mano, con mi abuelo alarido y mi madre y mi padre dele galope, dele fundar país pariendo hasta rajar la tierra y hacerle un hijo macho, aquí, patria por medio, entre un río y un árbol, monté mi sangre en pelo y no fui liberado. Aquí donde me ve, sigo aún desterrado. Así, de pata al suelo, ilegal, perseguido, en bolas, clandestino, cuero al sol, estaqueado, buscando mis fantasmas entre las polvaredas, lejos de Dios, de a pie y encima desarmado.